Sometimes it feels like my life's a battle and I think I'm losing my mind. Este tema viene a indicarnos que estamos dentro de Generación 2.0 con José María Castillo, como cada lunes. Buenos días, Chema. Muy buenos días, Raúl, y a todo el mundo. ¿Cómo ha ido el fin de semana? ¿Bien? Muy bien, esta canción porque me han pedido una oyente y amiga que dedicáramos una canción, así que para una gran amiga que es Arancha, la cancioncita de hoy. Venga, pues mientras nos ponemos en manos a la obra, que suene esa cancioncita que dice Chema, ¿eh? En la que sacas. Ahí, ahí, ahí. ¿Y qué está sonando de fondo, Chema? ¿Está sonando otra historia, no? Yo creo. Pues el mío no es, ¿eh? ¿No es tuyo? No. ¿No tendrás el móvil conectado? Ah, ah. Que tú esto de los móviles ya sé que te gusta mucho y estas no, cositas. Pero no te estoy pirateando la no. señal hoy. Vale, venga, me lo creo. Con este movimiento hablamos de tecnología, como hacemos habitualmente hasta ahora. Y hablamos de Surface y la nube que brillan en los resultados financieros de Microsoft. Sus teléfonos se mueren, viene a decir esa gran noticia que vamos a comentar con Chema. Adelante, Chema. Queríamos destacar esta noticia de Microsoft, que presenta unos resultados prometedores en gran parte de sus servicios, sobre todo en sus servicios de la nube. Los servicios de Windows Server y Azure, que han crecido muchísimo, que le están dando bastante presencia a Microsoft en el mercado, que bueno, no son quizá los resultados que Microsoft querría, pero son superiores a lo que el mercado esperaba, así que una buena noticia para Microsoft y quizá una mala noticia para aquellos que dicen que Microsoft está cayendo en picado. Yo creo que lo están haciendo bien, sobre todo en temas de cloud, de nube, y eso sí, sus móviles se mueren. Han conseguido la mitad de beneficios en esta gama de mercado, en este nicho de mercado que son los móviles, así que bueno, se tendrá que replantear muchas cosas Microsoft, pero sí que es verdad que los dispositivos convertibles, por un lado, esas tablets que funcionan a la par como ordenadores y sobre todo sus servicios en la nube, ya digo, como Azure, le están dando bastante presencia en el mercado y bueno, Microsoft tenga un apoyo a ese buen trabajo que yo creo que está haciendo en remodelar un poco sus líneas de negocio. No ha conseguido calar. Y es que hay otras marcas punteras que sí han sabido, ¿eh? Han sabido, por ejemplo, Samsung. Samsung, ¿quién no tiene un Galaxy, no? Claro, yo creo que Android y iOS, sobre todo, se están comiendo el mercado y Windows Phone no termina de entrar, aunque sí que el año pasado presentó unos resultados bastante prometedores. Yo creo que son teléfonos que están muy bien hechos, pero el sistema no está teniendo la penetración en mercado que tiene Android o que tiene iOS, y sobre todo Android, porque cuenta con el beneplácito de los grandes fabricantes como son ya, como tú bien dices, Samsung, LG, Sony, etcétera, etcétera. Así que Microsoft tiene trabajo por hacer porque, a mi modo de entender, tiene un buen hardware, son buenos teléfonos. Con la compra de Nokia se hizo con buenos terminales y, no sé, quizá el camino está por optar por otro sistema operativo, como pueda ser Android. Claro. Y ahí yo creo que irían por buen camino. Pero bueno, veremos a ver qué pasa. ¿Cómo te gusta esta noticia? Ni móviles ni consolas. El PC sigue siendo protagonista en la industria del videojuego. Esta la tenía que traer yo, efectivamente, porque yo, como entusiasta del PC que soy, como informático de profesión, pues tenía que traer esto. Y para todo el mundo que cree que el ordenador está muerto en la industria del videojuego, sobre todo con el crecimiento de los juegos móviles o sobre todo de las consolas, bueno, pues tenemos un estudio, un informe de Superdata, en el que ha hecho un análisis de mercado de la industria de los videojuegos y ha revelado qué plataforma ingresa más en el mercado. Y curiosamente, según estos datos, los amantes del PC están más activos que nunca, porque resulta que, Raúl, los ingresos en la industria del videojuego para el PC han superado de largo tanto a consolas como a los omnipresentes móviles. Fíjate. Eso parece mentira, ¿eh? Dice el estudio que bueno, que en sus conclusiones explican cómo los PCs para videojuegos están muy infravalorados, al contrario de lo que podría parecer, por sobre todo por el protagonismo que se le da en medios a los juegos móviles o a la industria de consola. Frente a eso, este estudio revela que en 2015, por ejemplo, los ingresos de la industria del videojuego para PC ascendieron a 32.000 millones de dólares frente a los 25.000 millones de dólares si hablamos de videojuegos móviles. Sí, es una auténtica pasada. Yo veo estas cosas y me quedo alucinado, sí, ¿sabes? ¿Qué han hecho? Muy sencillo. Han analizado los ingresos totales de los 10 videojuegos más vendidos en el segmento de las consolas, que resulta que ascendieron a 2.100 millones en 2015 de dólares. Y, sin embargo, en PC, esos 10 juegos más vendidos han ascendido los ingresos a 6.300 millones. Con lo cual, podemos decir que el PC está más vivo que nunca. Es un gran sistema para jugar. Yo que me alegro como poseedor, sí, como poseedor de uno. Y, pues bueno, para todo el mundo que tenga el mito ese de que el PC para jugar no está en su mejor momento, pues que se lo quite la cabeza, porque es el rey del mercado del videojuego. Oye, ¿qué pasa con el pirateo? Porque en PC, en consola sabemos que está el asunto complicado. Yo no sé cómo lo lleva en este caso el rival o la rival de PlayStation. ¿Cómo se llama? Bueno, Xbox. Xbox. Ahora con las Next Gen no sé cómo está el tema del pirateo, pero el caso es que PC, al tener los títulos más baratos, sí, por un lado, al ser la plataforma online por excelencia, la plataforma donde se juegan muchos videojuegos exclusivos online, al fin y al cabo tienes que pagar por jugar. Que pagar por jugar, y el mercado de copias digitales de videojuego por internet funciona mucho mucho mejor que el de consola, donde todavía el juego físico sigue siendo el que reina. Comprar la cajita con nuestro videojuego en PC quizás se compre más de digital y haya más videojuegos, ya te digo, exclusivos online que requieren una suscripción mensual, etcétera, etcétera. Por eso está facturando seguramente mucho más el PC que las consolas, aparte de que un título de primera línea te cuesta 15 euros menos para PC que para consola, siendo a mi juicio mejores. Bueno, dejamos los ordenadores, volvemos a los teléfonos, porque vamos a presentar las 10 aplicaciones, a ver si tenemos tiempo, más útiles de Google Play. ¿Cuántas aplicaciones utilizan los oyentes y las oyentes o utilizas tú al cabo del día? ¿Yo? ¿Cuántas? Muy aprox. Pocas. Vale, tú muy pocas. Siempre me fallas la estadística. Me rompes la estadística. Pero es que conmigo no puedes poner el ejemplo, Chema. Mira, yo, por ejemplo, ayer estuve en Madrid. Fui a un concierto y te puedo decir que utilicé una aplicación para registrar mi aparcamiento. Luego tuve que tirar de aplicación de metro porque había un transbordo que no conocía. Luego me busqué un sitio para tomar café en la zona en la que estaba con una aplicación. Y luego me metí también en una aplicación en el evento en el que estaba para conocer como horarios y para sacar mis entradas vía telefónica, que ya sabes que el formato papel para eso ya está extinto. Tú llegas con tu móvil, te lo escanean y estás dentro. Así que, pues en un ratito utilicé 5 aplicaciones distintas y seguro que la mayoría de oyentes utilizan un montón de aplicaciones que instalan y desinstalan. ¿Qué queríamos traer aquí? Pues bueno, a finales de 2015, las que a juicio de Google son las aplicaciones más útiles que hay para Android. Esas que nadie debería desinstalar nunca de sus teléfonos y que usamos constantemente o podemos usar constantemente sin ningún problema. Pues venga, vamos a ir enumerando. Vamos con la primera. La primera es Nova Launcher. ¿Sabes lo que es un launcher? Launcher, me suena mucho. Pues un launcher no es ni más ni menos que el sistema sobre el que trabaja el escritorio, por así decirlo, de Android. Ajá. El que gestiona esas pantallitas que tenemos, el que gestiona los iconos, cómo están dispuestos, nuestra caja de aplicaciones, cómo vamos organizando por carpetas. Es el centro de personalización de Android, que en este caso, ya sabes que Android, una de sus principales características y una de sus principales potencias es la personalización. Y en cuanto a personalización de estos launchers, de estos sistemas, el rey indiscutible es Nova Launcher. ¿Por qué es el rey? Bueno, pues porque funciona muy, muy, muy, muy bien, funciona muy fluido, hace muy fluido la navegación por nuestro sistema y tiene una posibilidad de personalización enorme. Puedes instalarle miles y miles de paquetes de iconos. Te permite disponer todo a tu gusto. Quitarle iconos de aquí, ponérselos aquí, arriba, abajo, con transiciones, con efectos. Es el rey desde hace mucho tiempo. Es el más instalado y es una de las aplicaciones más instaladas de Google Play. Así que para aquellos que les guste tener su teléfono al gusto, no como viene de fábrica, yo les recomiendo Nova Launcher, que tiene su versión gratuita, por supuesto, y una versión que añade ciertas funcionalidades por solo 3 euros, que es una aplicación que estás utilizando constantemente porque tienes que pasar por tu escritorio sí o sí. O sea, para tunear un poquito tu móvil, ¿no? Eso es, para tenerlo más organizadito y más a nuestro gusto. Muy bien. Tenemos también esa aplicación como es Waze. Waze, hemos hablado mucho de ello en el mundo del GPS y aunque están los típicos como Google Maps Navigation o Here Maps de Nokia, también otro servicio gratuito de mapas, aquí tenemos un GPS distinto pero muy útil. Es un GPS social, es una alternativa a Google Maps que nos va a llevar la navegación GPS al ámbito social, haciendo que mientras vamos conduciendo podamos interactuar con otros usuarios que nos van a ir marcando cosas como atascos, accidentes que haya en la vía por la que circulemos y diversos eventos. Además, podemos ir preguntando a los propios usuarios que están navegando, siempre haciendo un uso responsable del GPS, o que lo vaya haciendo nuestro copiloto o nuestra copiloto. Muy bien. Es un GPS que tiene una gran capacidad de aprendizaje y va a poder aprender y registrar cuáles son nuestras rutas diarias. Nos va a poder ir reconduciendo él solo sin que nosotros interactuemos con él, en función de si hay tráfico para ir al trabajo, etcétera, etcétera. Nos informa de precios de la gasolina, un montón de cosas que lleva la navegación GPS a otro nivel. Es muy, muy interesante y es gratuita. Venga, vamos a ese reproductor de música. PowerAmp, quizá el mejor, bueno, quizá no, el mejor reproductor de música que hay para Android. No cuenta con una cantidad de plugin, de extensiones que se le pueden instalar tremenda. Gestiona las bibliotecas de manera maravillosa. Podemos personalizar todos los parámetros del sonido muchísimo más que los reproductores que tenemos por defecto. Y tiene un ecualizador y una serie de funciones que ninguno desarrolla con tan tanta potencia como lo hace PowerAmp en Android. Esto sí, tenemos que tener claro que esta sí que es una versión de pago, aunque la podemos probar de manera gratuita durante 14 días y, si nos gusta, desbloquear la versión completa por solo 3,22 euros. Yo lo recomiendo porque es un reproductor del cual no vamos a poder salir. Una vez que escuchemos nuestra música con PowerAmp y la gestionemos, no vamos a querer otra cosa. ¿Qué es Flexi? Flexi quizá es uno de los mejores teclados que tenemos en Android. Como ya he dicho, Android es muy personalizable y, entre otras cosas, podemos personalizar nuestro teclado. En este caso, Flexi, aunque hay muchos más. ¿Por qué recomendamos Flexi? Bueno, pues porque tiene quizá una de las interfaces más intuitivas, con teclas grandes, con una disposición de teclado que nos va a permitir ser muy rápidos a la hora de escribir. Y es que este teclado Flexi, o con este teclado, es con el que se ha conseguido el récord Guinness de escritura por móvil. Así que podemos decir que tenemos en nuestra mano el teclado más rápido que podemos tener en Android. Así que para esos picados del WhatsApp o de los mensajes o de escribir mucho por el teléfono, seguramente tengan que tener Flexi, que es muy personalizable. Se puede poner de distintos colores, de distintas maneras. Incorpora además sus propios iconitos para poner en la escritura. Y también, aparte de ser el más rápido del mundo, es gratuita, aunque tenemos una posibilidad de desbloquear otras funciones por solo 1,62 euros. Y rápido, vamos a ver qué nos cuenta Chema acerca de Perpetual. Perpetual es una, ni más ni menos que una aplicación que ella sola, sin que hagamos nada, va a ir gestionando nuestra libreta de contactos, actualizándola con las redes sociales de nuestros amigos, y nos va a permitir pues no tener que estar todo el día con la agenda, uniendo contactos, agregando datos, etcétera. Nuestras redes sociales va a ser capaz de gestionar toda la información de nuestros contactos, manteniéndola al día. Así que muy interesante para la gente que tenga una libreta de contactos bastante grande. Una aplicación gratuita que recomiendo. Además, es española esta aplicación, hay que decirlo. Y bueno, pues la recomiendo a todo el mundo que tenga muchos contactos en el móvil, porque no se va a arrepentir. Cloud Magic. Cloud Magic es ni más ni menos que el mejor gestor de correo que hay en Android. Para la gente que maneje igual muchas cuentas, o sea, amante de la productividad, o necesite un gestor que le dé algo más que los propios del teléfono, pues tiene Cloud Magic, que nos va a organizar todas nuestras cuentas, ya sean Gmail, de iCloud, de Hotmail, de lo que sea. Nos lo va a organizar todo y nos va a permitir trabajar de una manera mucho más ágil con el correo electrónico, que es bueno, del día a día de muchísima gente. También, como no podía ser de otra manera, es gratuita, así que el mejor gestor de correo electrónico para Android, Cloud Magic. Vamos con esa aplicación Open Camera. Open Camera es para los amantes de la fotografía, y es que muchas veces la aplicación que trae de cámara nuestro teléfono móvil no nos permite hacer todos los ajustes que quisiéramos con cámaras que ya son muy potentes de nuestros teléfonos. Vienen a lo mejor bastante limitados. En este caso, podemos utilizar esta aplicación de software libre, que es gratuita, Open Camera, y lo que va a permitirnos es, nos va a abrir todos los controles de nuestra cámara y nos va a permitir trabajar mucho mejor, o para todos aquellos que quieran ajustar esa velocidad a la que dispara el móvil, que a lo mejor la cámara por defecto no le deja. Bueno, pues en este caso Open Camera desbloquea todas las funciones de nuestra cámara de móvil y le vamos a poder sacar muchísimo más rendimiento tanto a las fotos como al vídeo de nuestra cámara. Venga, por encima, Endomondo. Endomondo es la aplicación estándar para los amantes del deporte, registra toda nuestra actividad deportiva. Es un estándar en el mundo del deporte, junto a alguna otra que hay, pero Endomondo sin duda es el rey de la monitorización deportiva. Nos permite registrar cualquier parámetro de nuestra actividad física e ir haciendo seguimientos con objetivos que vamos a ir pautando nosotros en nuestro devenir deportivo del día a día. Como no, también gratuita, así que un indispensable para todos aquellos deportistas que utilicen Android. Quick Pick. Quick Pick es lo mismo que para las fotos, pero en este caso galería. Una galería de fotos muy completa, muy personalizable, donde vamos a poder categorizar todas nuestras fotos instantáneas que vayamos sacando con nuestra cámara, y seguramente de mejor manera que muchas de las galerías que nos sueltan todas las fotos ahí a porrón en nuestro teléfono móvil. Así que para quien quiera tener organizaditas bien todas esas fotos que va sacando, Quick Pick es sin duda un indispensable, también gratuito, muy bonito y sobre todo muy práctico para organizar las fotos. ¿Y Shazam qué? Y Shazam, cerramos con música. Shazam es el popular servicio de reconocimiento de canciones. Siempre que estemos escuchando alguna canción y no sepamos ni el título, ni el artista, ni nada de eso, podemos utilizar Shazam, lo abrimos, nos ponemos a reconocer canción y Shazam nos va a decir título de la canción, artista, nos va a poder enlazar con el videoclip en YouTube, nos va a poder enlazar con iTunes para que podamos comprar esa canción y lo mejor de Shazam es que reconoce prácticamente todo lo que le pongas. Es decir, podemos conectar Shazam ahora mismo con esta música que tenemos de fondo y automáticamente nos va a detectar de qué estamos hablando. Muy bien, pues nosotros detectamos que estamos informados cada lunes acerca de tecnología con Generación 2.0 y José María Castillo con nosotros. Esa dirección de correo electrónico también está ahí para Chema, por si tenéis cualquier duda, que nos acordamos de esa dirección de vez en cuando, pero está ahí ese correo electrónico, programa@oizerradio.es, programa@oizerradio.es. ¿Alguna cosa más a tener en cuenta en cuanto a direcciones de correos y esas cosas, Chema, donde tú...? Que manden los oyentes ahí a esa dirección que tú has señalado y que recuerden que estamos a su disposición tanto aquí en Talavera como vía telefónica en el 627-390-762 para cualquier consulta dentro de nuestra empresa de soluciones informáticas. Y bueno, pues cualquier duda o consulta en materia profesional informática o de tecnología, pues que sepan que se pueden dirigir a la calle Cervantes de aquí de Talavera de la Reina o a ese teléfono en cualquier horario para que le atendamos y podamos solucionar cualquier tipo de problema en cualquier ámbito tecnológico. Chema, como siempre, un placer. El próximo lunes te esperamos de nuevo. Claro que sí, aquí estaremos otra vez.